hace más de un mes ya que conversamos con él, pero queríamos, por supuesto, ponernos al día. El doctor Daniel San Vicente, hombre de la salud pública. Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, María de los Ángeles. Un gusto de estar en la radio del pueblo, como siempre. Y yo quisiera mandar un saludo especial, muy cariñoso, a toda la audiencia, de amplia audiencia de las X36. Y bueno, decirle que estamos en este camino. Muy bien, Daniel. Hace más de un mes, decimos nosotros, pero no mucho más de un mes, ponele un mes y una semana. Y sin embargo, ha habido cambios en esta pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año, ¿no? Sin duda. Yo para hacer una pequeñísima referencia a nivel mundial, actualmente los datos se computan prácticamente minuto a minuto, digamos, en el mundo entero. Sí. Tenemos en el mundo entero 147 millones de contagiados y las muertes son de 3.110.000. Por no hablar de toda la crisis social, económica, sanitaria, social, económica y humana, sobre todo, porque básicamente esto no deja de ser una crisis humana. Las situaciones desgarradoras que se viven en el Uruguay y en otras partes del mundo, tal vez con más intensidad, no dejan ni dejarán de conmovernos. Entonces, haciendo un rápido vistazo a nivel mundial, hay varias situaciones que hablan de un nuevo empuje del coronavirus, tanto a nivel de India, como de Turquía, como de Irán, como de Europa. Y yendo acá a América, las situaciones de Estados Unidos y sobre todo especialmente la situación de Estados Unidos, de Colombia, y también tenemos que hablar de la situación de Uruguay. Sí. Y uno se preguntaría, ¿por qué la situación de Uruguay? Bueno, porque en el mes de abril que no ha terminado, tenemos 84.547 contagios en el mes de abril. Si consideramos que desde que empezó la enfermedad hasta ahora, la pandemia, tenemos 190.000 contagios en el Uruguay, el porcentaje de contagios del mes de abril es prácticamente del 50%, 44,47%. Esto nos llama la atención, ¿verdad? Sí. Es muy fuerte. La cantidad de contagios es lo que notoriamente ha aumentado, y ha aumentado la cantidad de muertes, ¿no? Exactamente. En forma sostenida. Ahí vamos. Porque, fíjate tú, si ha aumentado la cantidad de contagios en el mes de abril, que corresponden al mes de abril en relación al total desde que empezó en enero la epidemia, o en febrero la epidemia del 2020 hasta ahora, la cantidad de contagios fueron 190.000 en prácticamente 16, 17 meses. Bueno, solamente en este mes de abril que no ha terminado, tenemos ya casi la mitad de esa cifra. Se ha producido la mitad de esa cifra. Y yendo al contagio, yendo a la cantidad de muertes, bueno, pues sí, realmente, de los 2.452 fallecimientos producidos, 1.432 se han producido en abril. O sea, prácticamente el 60% de los fallecimientos se ha producido en abril, que sería el 58,40% de los fallecimientos. Esto realmente marca que la gran ola que ha tenido el Uruguay, sin discusión, es la del mes de abril, en el cual también las situaciones se dan en todas las características. Pero yendo a estas características, esto lo ha posicionado en el Uruguay por número de contagios diarios en el día de ayer en el tercer lugar del mundo. Sí. Y por promedio de 7 días por millón de habitantes, lo ha ubicado en el segundo lugar del mundo, y lo mismo también en relación al número de muertes. También, en el tercer lugar del mundo por número diario de muertes, y en el promedio de los 7 días lo ubica por millón de habitantes en el segundo lugar del mundo. Esto cambia notoriamente las condiciones que analizaba la comunidad internacional al Uruguay, ¿verdad? Sí. Es decir, como una condición realmente en el cual uno debería explicar este tipo, la situación está actual del número de fallecimientos y de todos los datos que concurren al respecto, ¿no? Inclusive tendríamos que hablar, a punto de partida de esta situación, es, como bien se decía, la letalidad, la mortalidad y la letalidad de esta infección, y también los problemas que ellos plantean, ¿no? Se está planteando el tema de los CTI, y yendo a los números concretos por departamento, nosotros tenemos casos realmente importantes, las tasas por 100.000, de Artigas con 106, 108, Rivera 81, Cerro Largo 98, Río Negro 108, Soriano 102, Montevideo 92, está todo en rojo los departamentos. Y los índices de contagio diario, los contagios diarios, están en torno a los 2.700, 2.800, 3.000, y también debemos decir, si hay 3.000 contagios diarios, ¿verdad? Sí. También tenemos una cantidad, pero que podríamos asimilar como mínimo igual de asintomáticos o de no testados positivos. Claro, claro. ¿No? Ahora, ¿esto por qué se da? Me imagino que no habrá una causa sola, porque se ha dicho que ha sido porque se encontró en Uruguay esta cepa P1, la que vino de Manaus, de Brasil. Bueno, hablan de la P1 y hablan de la P2 también. Esta es un tema muy importante, ¿no? Muy importante, que es la variante esta de Manaus. Es decir, esta variante, como tú bien dices y la calificas de variante, digamos que responde a 3 o 4 mutaciones que ha tenido el virus y que son en el sentido del virus, favorable al virus y notoriamente negativas para el ser humano. Porque prácticamente 3 de estas mutaciones implican, si nosotros consideramos cómo entra el virus como una llave a una cerradura, ¿verdad? Sí. Implica tener una mejor llave para entrar al organismo y a las células, y también implica la posibilidad de, la cuarta mutación implica la posibilidad de poder evadir las defensas del cuerpo. Existiría ese cierto riesgo, no totalmente planteado, pero sí analizado. De esta variante P1, en Curitiba se hizo un estudio en el cual se hablaba de, digamos, la contagiosidad y la letalidad del virus, que se triplicaba entre 20 y 29 años, se duplicaba, estamos hablando de la letalidad, se duplicaba de 30 a 49 años, y en las edades siguientes, si bien no llegaba a duplicarse, aumentaba. Esto nos lleva a que hay un aumento de la transmisibilidad con esta variante, hay un aumento de los contagios, hay una enfermedad más severa, hay también ese escape del virus de los mecanismos de defensa, hay reinfecciones, sí. Y hay también otra cosa muy importante, falla en los exámenes. Por ejemplo, la PCR con la variante Manaus está descrita que muchas veces da falso negativo con esta variante. Sí. Esto realmente está planteando ciertamente un grave problema. Es decir, la otra vuelta yo escuchaba al director de salud de Paysandú diciendo, no habíamos visto niños enfermos, no habíamos visto que antes se hacía una cuarentena en la casa con la familia y realmente la familia no se contagiaba, ahora se contagia toda la familia, ¿verdad? Ahora vemos en CTI gente más joven. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, realmente esto es de grandísima preocupación, de grandísima preocupación. Sí. Se ha dicho mucho que este virus, en la medida que está permanentemente mutando y que en la medida en que se le dé tiempo, ¿no? y chance, lo va a seguir haciendo. No, totalmente. Es decir, para que el virus mute, necesita, digamos, reservorios. Necesita reservorios, necesita contagiar. En la medida que hay más contagios, más reservorios, más se replica el virus, necesita replicación, claro. Más mutación tiene el virus, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente, claro, acá es el gran tema, es el aislamiento del virus. El aislamiento del virus. Se nos dirá, sí, las vacunas es el target final, es el objetivo final. Claro. Pero vamos a entendernos que para esto falta bastante tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, las vacunas, en mayor o menor medida, casi todas son buenas, o todas son buenas, pero el tema es que para conseguir inmunidad se precisa 15 días después de la segunda dosis, ¿verdad? Sí. Entonces, esto no se va a dar de un día para el otro. Acá tenemos los casos, por ejemplo, el caso de Israel, que Israel tiene vacunado al 60% de la población, cosa que Uruguay tiene vacunado, no sé, 555.882 personas vacunadas. De una dosis, ¿no? Después de capaz que... Con dos dosis hay 555.882. Con dos dosis. Con dos dosis. Y con una, 1.141.000 y pico. Bueno, con una dosis en general, por ejemplo, de todas las vacunas, pero especialmente de la que se está dando mayoritariamente acá, la primera dosis de la vacuna... realmente aún se consigue poca inmunidad. Por lo tanto, el que se ha dado la primera dosis con Sinovac debe guardar todos los recaudos porque no está inmunizado con la primera dosis o está muy poco inmunizado. Claro. Es importante que se la dé. Luego, con la segunda dosis, después de 15 días, sí tiene una inmunidad... la inmunidad esperada para la vacuna, ¿verdad? Bien. Y bueno, entonces, en función de eso, los casos que tenemos más a mano, que son Israel y Chile, Israel y Chile tuvieron que tomar, a pesar de tener vacunados, en el caso de Israel, un 60, un 70%, tuvieron que tomar medidas de restricción, ¿verdad?, de la movilidad, porque realmente, solo así pudieron, con vacunación y con restricción de la movilidad, solo así pudieron conseguir contener la pandemia, ¿verdad? Y realmente no nos olvidemos que acá estamos con alguna restricción, estamos desde el 24 de marzo, que es con el tema de las clases también, ¿no? Es decir, que aparte, digamos, la cepa P1 está prácticamente distribuida por casi todo el país. Artigas, por supuesto, en los departamentos fronterizos más que nada, pero después en Montevideo está esta cepa. De entrada ya vieron que en 7 departamentos estaba. Perfecto. De entrada. Sí. Inclusive sorprende un poco que antes los ingresos a CTI se producían por vacancia que era mitad y mitad entre egresos y fallecimientos, y ahora son más los fallecimientos que las altas, ¿verdad? Claro. Y esto está hablando de realmente una situación muy grave del país, donde, digamos, tiene un número de muertos inapropiadamente elevados. Sí, muy, ¿no?, alto. Tiene un muy número alto de muertos inapropiadamente elevados. Daniel, acá Cecilia dice, buen día, ese aumento de contagios en el mes de abril, ¿puede ser resultado del movimiento en semana de turismo o el flujo por frontera seca? Parece difícil poder controlar a la gente, ya que prima el poder salir a ganarse el día por encima del miedo, porque no hay ayudas importantes económicas que permitan quedarse en casa. No me queda claro, dice Cecilia, cómo se llegaría a la inmunidad deseada con vacunaciones que han sido a destiempo. Cuando algunos estén vacunando, otros ya tendrán poca cobertura. Agradece, bueno, y manda saludos. Digamos que no está demostrado que la inmunidad dure muy poco tiempo, eso no está demostrado, no. Al contrario, sí falta analizar el tema, pero de todas maneras, lo que ocurre es que, acá se pide libertad responsable, ¿no? Sí. Pero evidentemente, hablándolo quizás no me entiendan o quizás intentaré explicarme lo mejor posible. La libertad, desde el punto de vista del libre albedrío del hombre, no es absoluta. Sí. La libertad es una libertad que está condicionada porque hay un mundo, este mundo es un mundo que existe una causalidad, es decir, hay una causa, produce un efecto. Si uno no sabe, si uno no está informado de esto, ¿verdad? Evidentemente no puede ejercer una libertad responsable. La libertad responsable hay que ejercerla con mucha información. Eso en primer lugar. Y segundo punto, estas cifras vienen de situaciones nuevas que se va agregando a la pandemia. El caso del virus y el caso de que la población no ha tenido el suficiente acompañamiento informativo, ¿verdad? Y ha bajado un poco la guardia, ¿verdad? Sí, sí, con respecto al tema laboral, sí, son muy importantes las ayudas que se tengan que dar, sin duda alguna. Pero nosotros tenemos que saber que es un falso dilema economía o salud, es un falso dilema. Porque si se mantiene, si tenemos el problema de la salud y el problema de la economía e intentamos seguir con la economía dejando un poco librado la salud a su libre albedrío, vamos a tener más problemas de salud y más problemas económicos. Esto es así, ¿no? Entonces, realmente esto responde a un importante llamado de atención que hacemos, porque todo esto lleva primero a la saturación del sistema de salud. No está colapsado el sistema de salud, pero está mostrando situaciones como situaciones en el interior del país donde por una situación de insuficiente, en este caso del sistema, bueno, varias llamadas quedaron sin contestar en el domicilio de pacientes, sí. Y bueno, que luego terminaron falleciendo. También situaciones complejas en residenciales, ¿no? Sí, en Salto nos pasaban el otro día de gente que llamaba, que estaba con COVID, gente mayor con COVID, y llamaban para pedir indicaciones de cómo manejarse en la casa, pero que no les contestaban los teléfonos. Eso es señal de que está desbordado. Sí, evidentemente sí. Y lo mismo también con situaciones que se dieron en un residencial en el interior, sí. ¿No? Que no entendemos cómo una médica con coronavirus que dirigía ese residencial siguió allí atendiendo, sí. Entre comillas, ¿no? Porque no entendemos porque realmente esa persona tendría que haber sido aislada, más que seguir dentro del residencial con coronavirus positivo, ¿no? Sinceramente. Nelson de Lago Mar. Por eso mismo, nosotros, lo que existe es un llamado de atención, y sobre todo también por los recursos, ¿no? Porque yo quería comentar algún caso. Por ejemplo, la vacuna esta rusa, sí, del Instituto Gamaleya. Acá vino el embajador ruso a ofrecerla, sí. Y antes había inclusive una mutualista, concretamente Casmo, que ofreció de comprar esa vacuna y aparentemente no se lo permitieron. Esta vacuna realmente es una vacuna, inclusive creo que el embajador ruso hasta ofreció poner un laboratorio aquí. Fabricar acá. Fabricar acá, efectivamente. Pero esto yo no lo diría si no pasa algo que es sustancialmente importante. Esta vacuna ha demostrado tener muy pocos efectos secundarios y ser muy efectiva en el control y en general anticuerpos, porque esta vacuna tiene una característica quizás que sea interesante para próximas vacunas. Es decir, las dos dosis son distintas. Uh-huh. Es decir, que están enfocando a tomar el virus, a generar anticuerpos neutralizantes en distintos puntos del virus, de distintos puntos débiles del virus, ¿verdad? Y cuando este es un virus que se replica mucho y muta mucho y genera escapes a las defensas, bueno, poder atacarlo de dos lugares es bastante bastante importante, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Acá Nelson de la Gomar dice, sería bueno saber qué opinan estos señores del comunicado de salud pública, del GACH y la UDELAR, que dicen que no tienen seguridad en las vacunas. ¿El tema de la seguridad de las vacunas está en cuestión? Bueno, ahí está. Vamos a ver, yo creo que ahora el mundo, digamos, en líneas generales, ha actuado, pienso yo, que ahora mismo prudentemente, ¿no? Es decir, en el caso más complejo, quizás, que es el caso de la vacuna de AstraZeneca, se optó, el mundo optó por utilizarla solamente, en líneas generales es así, para mayores de 60, 65 años, en el cual no se han descrito casos, en fin, de complicaciones. Y en líneas generales, bueno, después está el tema de la de Janssen también, que está allí en estudio, y el resto de las vacunas no tiene problema de ningún tipo, ¿no? Claro. No tiene problema de ningún tipo. Acá hay otro mensaje que es de Etel. Yo no puedo comprender, buenos días, muy bien, cómo esta vacuna puede servirnos dado las variantes del virus. No. El virus se fortalece y nosotros nos inmunizamos contra la primera cepa. Entonces, no. ¿Cómo puede ser eficaz? Bueno, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es importante, porque mucha gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si igual después...? No alcancé a oír, si tú me lo podés resumir un poco... Sí, lo que dice es, nosotros nos vacunamos contra la primera cepa, digamos, de la enfermedad, pero ahora la mutó y hay otras cepas. Entonces la vacuna no va a servir para esas cepas. Sí, no, en realidad, la mutación es de un gen, de una proteína. En realidad, estos son simplemente variantes de lo mismo. Ahí está. No es que el coronavirus mutó, no, son variantes de lo mismo. Ahora bien, estas vacunas, en general, ahora mismo no es categórico eso de que pueda, simplemente hay reinfecciones. Y evidentemente no es tan absoluto que estas variantes escapen a todas esas, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es lo que tenemos, es lo que hay que darlo y es lo que está, es lo que asegura. Es decir, hay alguna posibilidad de que quizás el mecanismo este viral no es tan efectivo, ¿verdad? Este mecanismo de escapar, como aparentemente está planteado, y realmente, digamos, se genera una inmunidad, ¿no? Esto es así, no, de momento no hay. Quizás en el futuro, si surgiera de todas formas, si en el futuro surgiera otra variante quizás que escape más al mecanismo viral, bueno, se tratará de buscar una vacuna que ataque específicamente, ¿verdad?, a esa variante. Claro, pero ahora no estamos ante la disyuntiva de ¿para qué nos vamos a vacunar? No, para nada, no. Absolutamente. La vacuna es efectiva. Es lo que hay, es bueno, y protege, digamos, en este caso, hay un estudio en Chile, que hicieron en Chile precisamente con la vacuna CoronaVac. Claro. Y después de darse las dos dosis y pasar 15 días de la segunda dosis, ellos están con estas cifras. 60% para contraer de efectividad. Es decir, hay un 60% de posibilidades en 100 de no contraer nuevamente la enfermedad. ¿Está? Bien. Y 80 y 85% en cuanto a contraer COVID grave, ir a CTI y en cuanto a fallecer. Entonces, es bastante, ¿no? Digo, sí. Es importante, ¿no? Ahora, todo lo otro que no es vacuna, que es todo un tema, el distanciamiento, el tapabocas. Bueno, precisamente, ¿no? Precisamente, digamos, ese es el gran tema, ¿no? El gran tema es que. Es que, ¿cómo salimos de esta, verdad? Sí. Y yo quisiera hacer, si tú me permites, sí, un inciso a esto, ¿no? En cuanto a medicación. En Argentina están haciendo, digamos, están desarrollando el plasma hiperinmune de caballo, de sangre de plasma de caballo, y lo están utilizando con bastante éxito. Con respecto al plasma de pacientes que han sufrido la enfermedad, también puede servir, pero no tiene la misma cantidad, por supuesto es más escaso, y no tiene la misma cantidad de anticuerpos, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese es un camino que podría explotar también el Uruguay a los efectos de poder tratar a los propios pacientes en el CTI, ¿verdad? Con este plasma hiperinmune, sí, que está teniendo tanto éxito en la Argentina, ¿verdad? Sí, claro. Y por otro lado, bueno, es claro que acá, si de acá el gobierno no quiere tomar estas medidas, también en parte recomendadas por el GACH, de reducir la movilidad, porque reducir la movilidad es reducir el encuentro social, y reducir el encuentro social es reducir los contagios con unas variantes que se contagian todavía más fácilmente. Sí, sí. ¿Verdad? Exacto. Entonces, acá hay varios temas, ¿no? Acá el tema sería, bueno, digamos, el tema de lugares de... el tema primero de los lugares de esparcimiento, cerrarlos más temprano, esto es así, es decir, a nadie le gusta tomar este tipo de medidas, pero el asunto es que como si le dijera a una persona que sale de una fractura múltiple, bueno, la persona dijera, no, yo ahora quiero salir a correr y a caminar porque ya estoy agotado con esto. Sí, sí. Estarás agotado, pero tú no podés salir a correr ni caminar. Bueno, sí. Esto es lo mismo, no tiene buena publicidad, pero es así. Sí, es sí. Decir, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Todos seguimos un poco la realidad de Argentina, por ejemplo, porque la tenemos enfrente, sí, ¿verdad? De alguna manera. Y acá se vio una discusión entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional con respecto a la apertura de las escuelas. Sí. No sé si, bueno, lógicamente tú como periodista estás en estos temas, ¿verdad? Sí, sí. El lunes empiezan a volver las escuelas rurales. No, me refería a Argentina. Argentina. No, en Argentina hay un lío político. Bueno, no, pero terrible con ese tema. Aparte del lío político, sí. El tema es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires abrió las escuelas, sí, porque tenía filosóficamente por participar eso a la gente, y luego, en función del número de contactos que tuvo, sí, de contagios que tuvo, sí, tuvo que revisar esa medida. Sí, sí, sí, la verdad que es un área tremendamente delicada, y te decía esto de que la semana que viene empiezan a volver en Uruguay, empiezan a volver por las rurales, pero que también ahí es un tema. Los maestros de Rivera decían que la vuelta a la escuela, lo decían la otra vez, ¿no? Sí, sí. Los maestros viajan desde los centros urbanos. Totalmente. Hacia las rurales. Hacia totalmente. Las rurales. Es, este, yo no, creo que fue el alcalde, el intendente de Rivera, creo que era, que decía, hay que cerrar las escuelas rurales porque yo tengo ahora un ómnibus contagiado con 4 o 5 sí, maestros, sí, ¿verdad? Este, y que ahí había, se movilizaban en total del orden de 500 maestros, sí, ¿no? O 300 maestros para distintas vías. Y sí, es así. Es así. La escuela genera una movilización, este, tanto de niños como de profesores como de padres, que ahora mismo, este, sabiendo que esto tiene un costo, uno tiene que poner en el platillo de la balanza, ¿no? Este, sí. Y realmente, realmente ahora para mí sería absolutamente imposible, hasta que no estuviera vacunado el 60-70% de la población, este, abrir la escuela, ¿verdad? Sí. Porque acá se ha visto, en este último tiempo, hasta que el 24 de marzo se cerraron, este, se había visto, todos estamos, si, era común ver o auxiliar de clase o niño contagiado, etcétera. Porque acá después se habla. No, no, acá lo que más se contagia es por brotes familiares. Ahora, el primero del brote familiar, ¿dónde se contagió? No, no en la familia, se claro, contagió claro, fuera. Y uno de los lugares puede ser el caso de las escuelas, porque los niños se contagian menos, pero se contagian. También sí, contagian menos, pero contagian. Hay más asintomáticos, ¿verdad? Este, y esto considerando que ahora tenemos las escuelas cerradas. Por lo tanto, este, yo creo que ahí, este, realmente, este, es realmente un problema, y es una situación muy grave, porque después, después cuando nosotros vemos gente en CTI, fallecimientos dolorosos, pérdidas, cuando nos hemos enterado en forma desgarradora, este, por ejemplo, el caso este que me he enterado, pero todos son igualmente desgarradores los casos, en el cual fallece este médico que la madre había muerto hace poco por coronavirus, y tiene el hermano también en situación muy grave. Sí. Y esto, realmente, yo creo que esto es difícil de asumir, esta cantidad de muertes que está teniendo el país. Sí. Es difícil de asumir, realmente lo digo. Digamos, porque entiendo que no deberían tomarse más medidas frente a una situación que tú lo definías que es un exceso de mortalidad, claramente que lo ubica a Uruguay, este, por millón de habitantes, en punteando en la tabla de la mortalidad por coronavirus. Y aparte también existe esta frontera seca con importantísima con Brasil. Con Brasil, en el cual prácticamente allí está, campea la variante P1, ¿verdad? Sí. Y debiéramos de ver también que el sistema de salud, si bien no está colapsado, está funcionando, digamos, forzado, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Tenemos, por supuesto, tenemos que ir redondeando, pero nos quedan muchos temas, porque está toda la preocupación por el resto de los temas de la salud. Sí, que, bueno, al no ser presencial. Ahora, este, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? Y nos están quedando 2 minutos. ¿Ah, 2 minutos totales? Ahí está. Bueno, no, bueno, precisamente. No, yo lo que quiero hablar es algo que... Yo estoy en el colegio médico, he tenido problemas en el colegio médico, pero lo que yo me enteré, yo no sabía, me han informado, sí, que hay un programa en el 10 que es polémica en el bar, sí, y como columnista de ahí, como participante, está el presidente del Colegio Médico del Uruguay, que ahora era presentado allí, cuando lo vi por... Era presentado como director del área metropolitana de ACE, ajá, ¿verdad? Y un participante le dijo, bueno, yo la otra vuelta te había visto con el gorrito del colegio médico. Esto como de hecho... Sí, sí. Curioso, digamos, sí. Y bueno, entiendo que esto no debe suceder, ¿no? Sí. No debe suceder que un colegio médico que tiene como objetivos, como fines, el hecho de velar por la calidad de la asistencia, tanto pública como privada, velar por el derecho de los pacientes, velar porque los médicos se desarrollen con dignidad e independencia de su profesión, no creo que sea posible esta conjunción de intereses, y no solo esta conjunción de intereses, sino esta exposición pública en programas, digamos, que son totalmente serían totalmente inapropiados, ¿no? Exacto. Entonces, realmente nosotros desde el Colegio Médico, o sea, yo... cuestiona esta situación, ¿no? Sin duda, realmente sin duda. No me parece para nada apropiado, y más en este momento del país. Con respecto, esto es un poco lo que tengo para decir, sí. Seguimos luchando desde el colegio médico por lograr un colegio médico de iguales y no un colegio médico de corporaciones, seguimos luchando también para luchar por un colegio médico independiente, ¿verdad?, del poder político y de otros poderes también económicos, totalmente independiente, y dando una posición independiente. Claro, claro. Daniel San Vicente, te agradecemos mucho por este tiempo y por este análisis. Bueno, seguimos en contacto.